Radio Valsequillo y tu música en el 107.3 de la frecuencia modulada, emisora municipal. Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio del IES Valsequillo bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que le presentamos hoy, viernes, día 14 de noviembre, son los siguientes. Efemérides, un ratito para la ciencia, momento para la poesía, entre otros. Les acompañarán al micrófono Anoli, Guillermo, Tara, Miguel y María. Y en el control técnico, Paco Melián. Aquí comienza Nuestra Voz, Otro Punto de Vista. Efeméride, tal día como hoy. Hoy le contaremos los acontecimientos, nacimientos y fallecimientos más importantes que ocurrieron tal día como hoy de años anteriores. Hoy, 14 de noviembre, es el día del año número 319. Quedan 47 días para acabar el año. Hoy podemos felicitar la onomástica a todos los llamados Humberto y Beodán. También se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Acontecimientos. En el 1152 a.C. se produce en el Antiguo Egipto la primera huelga laboral de la historia, ocurrida a las horas del Valle de los Reyes en el tiempo del faraón Raset III. 14 de noviembre de 1921, se funda el Partido Comunista de España. Tal día como hoy, de 1969, en Estados Unidos, despega el Apolo 12, segunda misión tripulada que desciende en la superficie de la Luna. Año 1975. En España se firma en Madrid los acuerdos tripartitos por los cuales España entrega el Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania. Nacimientos. Leopoldo Mozart, músico austríaco, padre de Wolfgang Amadeus Mozart, que nació tal día como hoy de 1719. El 14 de noviembre de 1948 nació Carlos de Inglaterra, príncipe de Gales. La secretaria de Estados Unidos, Condoleezza Rice, nació tal día como hoy de 1954. Y por último, el compositor y cantante español Antonio Flores y el dibujante de historietas Carlos Pacheco nacieron el 14 de noviembre de 1961. Fallecimientos. El escritor alemán Jean Paul, muerto en el 1825. Gregorio Prieto, pintor español fallecido el 14 de noviembre de 1992. Y por último, Bertha Fry, supercentenaria estadounidense que murió hace hoy exactamente un año. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de cuarto A de la ESO. Un ratito para la ciencia. Hoy, como en cada programa, les hablaremos de una nave espacial que en este caso es muy especial, la Vostok 1. Vostok 1 fue la primera misión del programa Vostok, o también llamado Cedro, que fue su nombre en clave. Primero, fue el primer proyecto tripulado del programa espacial soviético. La nave fue lanzada desde el cosmódromo de Baikonur el 12 de abril de 1961. Esta misión fue precedida de dos vuelos no tripulados conocidos como Sputnik 4 y Sputnik 5, que usaron la nave Vostok para sus pruebas. El cosmonauta fue Yuri Gagarin,

Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found. People killing, people dying, children hurting, even crying. When you practice what you preach, would you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. Need some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the una canción. En este programa de hoy le vamos a hablar del grupo de revelación del hip hop y del soul internacional, Black Eyed Peas. Black Eyed Peas es un grupo musical estadounidense de hip hop con una mezcla de pop y soul, tres veces ganador del premio Grammy. Originario de Los Ángeles, su éxito estalló con el lanzamiento del álbum Elefunk y la integración de la cantante Fergie en 2003. Este grupo actualmente, compuesto por William, Fergie, Apple the App y Taboo, siempre se ha caracterizado por una pasión desmedida por el espíritu y la energía del hip hop. Todo empezó cuando William y Apple the App, amigos de instituto, decidieron unirse y darse a conocer en Los Ángeles a través de la discográfica Rudel Records, con la cual grabaron una maqueta que no salió a la luz, porque esta compañía consideró que no era un buen trabajo y no iba a generar muchas ventas. En 1995 decidieron integrar en el grupo a Jaime Gómez, conocido artísticamente como Taboo. Con él grabaron el que fue su primer disco, Behind the Front, que sorprendió mucho, con ayuda de la discográfica Interscope Records. 2 años más tarde se grabó Bridging the Gap. Pero en 2003 el éxito fue total con la llegada de Fergie y su debut con el álbum Elefunk, que revolucionó a muchos fans con su hit Where is the Love, una canción que habla de la ausencia de amor en el mundo. A partir de ahí, su éxito ha ido incrementando hasta nuestros días con la grabación de 3 discos más, Monkey Business, Renegotiations, The Remix, y por último, Thing, de Energy Never Did, recientemente grabado y que saldrá a la venta por Navidades. Así que el éxito de ventas, los triunfos y las grandes giras les aguardan dentro de poco a nuestro Black Eyed Peas. Elaborado por María Alonso López, de Cuarto A de la ESO. Noticias. Espacio dedicado a las noticias producidas en nuestro instituto, en nuestro municipio de Valsequillo y también en toda Canarias. Estas noticias que aquí les ofrecemos cada semana son nuestras noticias. Fuga masiva en nuestro centro. Esta mañana en el IE Valsequillo reinaba una inusual calma causada por la habitual fuga de San Diego. Esta tradición universitaria de origen tinerfeño se ha extendido desde hace años a las demás islas y niveles educativos. Por supuesto, no es precisamente una fuga. La fiesta de hoy, que disfrutaron muchos alumnos del centro, está aprobada por la Junta Directiva. Nuevos recursos del centro en la red de redes. Se había escuchado hablar de ello, pero no la esperábamos tan pronto. Según un escrito firmado por el director que se repartió esta mañana por el centro, a partir del lunes, los padres y madres de los alumnos del IE Valsequillo podrán, a través de internet, conocer de forma inédita las faltas de asistencia de sus hijos, el horario semanal de los mismos y sus calificaciones de las evaluaciones. Y además, en un futuro no muy lejano, se espera que se refleje también la información referente al comportamiento, rendimiento, etcétera, de los alumnos. Para poder hacer uso de esta innovadora vía comunicativa, todos los padres interesados deberán pasarse por secretaría y solicitar la contraseña que les permitirá acceder a los datos única y exclusivamente de sus hijos. Si quieren tener más información o quieren aprender a acceder a este recurso de sus casas, pueden asistir a la reunión que se celebrará el próximo martes 18 a las 6 de la tarde en Audiovisuales. Asimismo, el centro ha puesto a disposición de toda la comunidad educativa, padres, madres, profesores y alumnos, una dirección de correo electrónico a la que pueden enviar todos los comentarios o sugerencias que se les ocurran. No convocada la huelga de estudiantes del 13 de noviembre. Como han oído, la huelga de estudiantes que se esperaba para el pasado jueves, día 13 de noviembre, no fue aprobada por el equipo directivo del centro por no cumplirse la norma que obligaba a los estudiantes a realizar actividades de protesta relacionadas con los motivos de la huelga durante el periodo de inasistencia. Este incumplimiento tiene origen en el desinterés demostrado por los estudiantes a la hora de comprometerse con la causa. Pues, aunque en las votaciones previas se decidió asistir a la huelga por mayoría, fue a la hora de moverse para formalizarla cuando no hubo quien se moviera. Ya se han celebrado las elecciones para elegir a los alumnos. Ahora queda elegir a los padres. Hablamos del consejo escolar. Como les adelantamos la semana pasada, las elecciones para cubrir las vacantes en el consejo escolar ya se están llevando a cabo. El miércoles pasado votaron los alumnos para elegir a los alumnos. En este caso, la cosa estaba clara. Dos vacantes para dos candidatos. Candidatos que ya se han convertido en miembros del consejo escolar y que hoy están aquí sentados con nosotros. De hecho, siempre lo hacen, pues ellos son Tara María Rojas Jardo y Adolfo Perdomo González, los dos de cuarto A de la ESO y los dos del taller de radio. Solo queda elegir a los padres, cuyas elecciones se realizarán el próximo día 18. Actividades para celebrar el Día contra la Violencia de Género. En este programa queremos adelantarles los preparativos que desde el IES Valsequillo se están haciendo para celebrar el Día contra la Violencia de Género. Durante la semana próxima y aprovechando las sesiones de tutoría, se realizarán algunos talleres para sensibilizar al alumnado con este tema. Además, se llevarán a cabo en el instituto diversas actividades el día 25 de noviembre. En el próximo programa les adelantaremos el programa completo. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de cuarto A de la ESO. Ahora haremos una pequeña pausa con Hey Mama de Black Eyed Peas. Hey mama, this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the blast masters blasting up the jungle. Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that tinny, not the city of sin, none. Hey shawty, I know you wanna party. And the way your body looking make me really feel naughty. And cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that tinny, not the city of sin, none. Hey shawty, I know you wanna party. And the way your body looking make me really feel naughty. I got a naughty, naughty style and a naughty, naughty crew. For everything I do just for you. I'm a little bit to old and a bigger bit to new. The true niggas know that the peace come through and never cease. We never die, no, we never deceive. No. We multiply like we math Matisse. And then drop bombs like we in the Middle East. The bomb bomber, the bass boom drummer. Now y'all know who we are. Y'all know we the stars, steady rocking all of y'all's boulevards. And looking hard without bodyguards. I do what I can. You. L I am, and still I stand with still mic in hand. So come on, mama, dance to the drummer. Hey, mama. That shit that make you move, mama. Hey. Get on the floor and move your booty, mama. Yeah. We the blast masters blasting out the jamma. Hey. So shake your bum, mama. Hey. Come on now, mama. What this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. Yeah. We the blast masters blasting out the jamma. We the big town stompers and big sound pumpers. The beat bump bumps all in your trunk trunkers. The girlies in the club got the plump lump lumpers. And when I'm making love, then my hip hump humps and never quits. No, no need to carry 9mm clips. No. Don't wanna squeeze trigger, just wanna squeeze tits. Lover, lover. Cause we the showstoppers and the chief rockers, number one chief rockers. Now y'all know who we are. Y'all know we the stars that are rocking all of y'all's boulevard. How we rocking it, girl? With our bodyguard. She be Fergie from the cool. papa, that's the drama. Hey mama, this that shit that make you move, mama. Yeah. Get on the floor and move your booty, mama. Wow. We the blastmasters, blasting a pajama. Nah. Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that tinny, not the city I've seen none. Hey shawty, I know you wanna party. And the way your body looking make me really feel naughty. But the race is not for the swift, but for who can endure it. And the Pahiri and the Black Eyed Peas will be there. Chill affinity, chill affinity, chill affinity, chill affinity, chill affinity. Black it out. Enough of them a shock, enough of them a shock, enough of them a sting. Every time you see them appear bling bling. Oh what a thing, pure Magdalene. Grinding and whining, and the mother them a moving a perfect timing. Them a dance and dance to the dancehall rhythm, and the way they chew nice it finger licking like rice and peas and chicken stuffing. Hey mama, this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. Yeah. We the blast masters blasting at the jamma. So shake your bum, mama. Come on now, mama. This that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. Yeah. We the blast masters blasting at the jamma. Lo desconocido. Hoy, en Lo desconocido, narraremos una historia imposible, pero totalmente cierta. Es contradictorio, pero les aseguro que les conmocionará. Quizás brujos de la antigüedad, mantenidos en el anonimato, hayan predicho de las catástrofes acontecidas en los últimos años. ¿Misterio inexplicable o purísima coincidencia? La predicción. La nave Apolo se posó en la superficie. La nave Apolo se posó en la superficie de la Luna. Tras varios pequeños brincos, pudo estabilizarse. Se abrió su rampa y por ella descendió el comandante Armstrong para pisar por primera vez el suelo de este mundo desconocido. Estas palabras no pasarían de ser una escueta y muy sucinta crónica de la llegada del hombre a nuestro satélite. De no ser por un insignificante detalle, fueron escritas en 1954. La cosa no es baladí. Nadie sabe qué se le pasó por la cabeza al sombrío escritor Lester Del Rey para presentar en su editorial un manuscrito donde, por gracia de la casualidad imposible, se narraban hechos que estaban aún por llegar. Hay quien dice que el comandante astronauta Neil Armstrong, al leer aquella novelucha de insignificante tirada, se encogió de hombros. Él había sido efectivamente el primer hombre en dar el célebre gran paso para la humanidad sobre la llanura de la Luna, tras bajar por la escalerilla del Apolo. Sí, hoy buceamos cuidadosamente por sus páginas, encontraremos párrafos que nos harán pensar. Uno de los más enigmáticos dice lo siguiente: se ven en el cielo dos estrellas menores, o satélites que giran alrededor de Marte. Tienen nombre de miedo y su interior dista de planeta central tres veces su diámetro, en el caso de la primera, y el quíntuple en caso de la segunda. Jonathan Swift, en su novela Los viajes de Gulliver, agregaba que en ese planeta rojo los seres tenían un solo ojo en mitad del cráneo y que hasta él se llegaba a bordo de montañas volantes repletas de luna. ¿Fantasía? ¿Imaginación desbordada? Eso se pensó en su época, aunque hay que reconocer que un escalofrío recorrió el espinazo de los lectores cuando comprobaron, 156 años después, cómo el astrónomo Asaph Hall descubría las dos lunas de Marte. Jamás vistas hasta entonces fueron bautizadas como Phobos, que significa espanto, y Deimos, que significa terror, el nombre de los caballos del dios de la guerra. Para añadir más misterio e incomprensión, las distancias y proporciones descritas en los viajes de Gulliver eran exactas. El próximo día continuaremos contándoles esta historia misteriosa y escalofriante. Elaborado por Guillermo Doreste Santana, de Cuarto B de la ESO. En la entrevista de hoy está sentado con nosotros en nuestra mesa Miguel Moral Domínguez, que nos va a hablar sobre el software libre. Bueno, antes que nada, cuéntanos algo sobre ti. Bueno, yo primero quiero agradecer que me hayáis invitado para hablar sobre algo que considero que es una pasión bastante absorbente que tengo, ¿no? Bueno, yo soy aparejador, me dedico pues a lo que se dedica la mayoría de los aparejadores, a dirigir obras, a ver obras, y asesoro también en una fundación en la que trabajo por la mañana, arquitectos y aparejadores. Y bueno, ¿qué tendrá que ver esto con el software libre, ¿no? Pues es una afición que tengo, una afición que me viene desde que tuve el primer ordenador y que ha desembocado en lo que utilizo ahora mismo. ¿Podrías decirnos qué es el software libre? Bueno, el software libre, digamos que es, bueno, software, primero, ¿qué es software? Software son los programas que usamos todos en el ordenador, no solamente el programita de la procesador de texto o la hoja de cálculo, sino el mismo ordenador, cuando arranca, todo lo que tú ves ya lo está utilizando un programa que es lo que nosotros llamamos software. El software libre es algo que tú puedes compartir con los demás, es decir, tú lo haces y se lo da a los demás sin cobrarles nada a cambio, porque ellos pueden tener ideas diferentes a las tuyas y mejorar eso. En vez de enrollarme mucho, me voy a enrollar, pero menos, y os voy a leer más o menos una definición que tengo aquí, extraída de la National Foundation, ya no sé, la Free Software Foundation, que es como ellos la expresan, ¿no? Dice: software libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. De modo más preciso, se refiere a cuatro libertades de los usuarios del software: la libertad de usar el programa con cualquier propósito, la libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a tus necesidades. El acceso al código fuente es una condición previa. Aquí tengo que decir que el código fuente es, pues, el programa que ha escrito que hace eso, ese software, ¿no? La libertad de distribuir copias, con lo que puedes ayudar a tu vecino. La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. El acceso al código fuente es un requisito previo, lo que decíamos antes. A lo mejor dice, bueno, pero ¿qué rollo es esto de las libertades? El software libre lo podéis entender, por ejemplo, como un asunto de libertad. De libertad como libertad de expresión, no como cerveza libre, porque el término free software, en inglés, free significa tanto libre como gratuito. Y por ahí viene un poco el tema de la confusión. No quiero enrollarme más con este tema, así que... Bueno, háblanos ahora un poco sobre su historia. Bueno, el asunto comienza ya por los años 60 o 70. La gente, entonces, no existían los ordenadores en la casa. Lo que existían eran grandes empresas que tenían grandes ordenadores, podían permitirse ese costo que tenían esos grandes ordenadores, se les llaman mainframe, ¿no? Y entonces los programas, el software, se regalaba. Es decir, entonces no era objeto de comercio el software. ¿Qué pasó? Que conforme iba avanzando el tiempo, digamos que los ordenadores fueron entrando un poco más en las casas y en las empresas más pequeñas, y entonces, claro, los fabricantes de software dijeron, bueno, ¿y por qué lo vamos a regalar? Pues vamos a hacerlo, vamos a venderlo, y no se va a compartir. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Que en las universidades, que tenían acceso a los grandes ordenadores, ellos hacían sus programas y se los compartían. Para ellos era lo más natural del mundo. Y claro, cuando las empresas empezaron a cobrar por esos programas, que de hecho lo que te cobraban era una licencia, que ni siquiera el programa era tuyo, y no lo podías compartir, pues digamos que ellos se rebelaron. Y se fundó allá por el 85, creo, la Free Software Foundation, la FSF, la que he nombrado antes, que aboga por eso, porque el software sea libre, que se comparta, que tú lo puedas modificar y lo puedas copiar sin que eso suponga una ilegalidad. Y hasta aquí hemos llegado. Es decir, por un lado ahora ya te cobran por el software, y por otro lado hay otras corrientes en las que se usa el software libre y que puedes hacer tanto como con el software privativo. Lo bueno, por lo menos desde mi punto de vista, es que lo puedes copiar y lo puedes modificar y a tu gusto o al gusto del que te paga, claro. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene el software libre frente al privado? Bueno, yo evidentemente si estoy aquí para hablar del software libre es porque le veo más ventajas que inconvenientes, pero bueno, intentaré buscarle algún inconveniente. Ventaja, bueno, pues yo voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, oposiciones. ¿Qué es lo que se me ocurre ahora? Las oposiciones te piden que sepas manejar el Word. Y tú, para manejar el Word, si quieres ir por lo legal, tienes que comprar un sistema operativo privativo, Windows. Ya son 100 y pico euros. Y el Word, que solito, él solito vale 200 y pico euros. No sé exactamente, porque yo como nunca lo he comprado. Es decir, que tú, que no tienes un duro y te estás preparando unas oposiciones, tienes que aprender Word, y si quieres ir por lo legal te tienes que gastar un dinero, que no tienes. Un ejemplo, ¿no? Pero tenemos muchos más. Es decir, cuando ya vamos a lo del código fuente, el software privativo no sabes lo que hace, porque no puedes ver su código fuente. Yo no te digo que todo el mundo sepa qué es lo que hace el código fuente, pero hay mucha gente que lo sabe. Y si tiene un error, si hay muchos ojos que lo pueden ver, y como el software libre lo puedes compartir, puedes ver los errores y los puedes corregir. Y una vez corregido, los vuelves a repartir. Con el software privativo, no. Software privativo, ellos detectarán los errores y los arreglarán cuando quieran. Ventaja del software privativo. Yo qué sé, pues ahora mismo, tal como están las cosas, porque la usa la mayoría de la gente, por lo menos a nivel de escritorio. Es decir, lo que usamos nosotros normalmente, pero los servidores de internet. Es decir, cuando nosotros nos conectamos a internet, los servidores, los que te sirven las páginas web, cerca del 80% lo maneja software libre, en este caso Linux o Unix. Uf, no sé, yo no sé cuánto tiempo tenemos, pero me podría alargar hasta lo que quiera. Bueno, tú en tu casa utilizas software libre. Sí, bueno, en mi casa todos usamos software libre. El que usa algo de software privativo soy yo, por mi trabajo, que ese podría ser uno de los inconvenientes del software libre. Y es que, por ejemplo, hay programas de cálculo de estructuras que todavía no existen en software libre, ¿no? Sí, lo usamos, en el trabajo también lo uso, que en el trabajo tengo que usar un poquito el Windows, aunque lo emulo desde Linux. ¿Y desde cuándo? Pues fijo trabajando con software libre desde hace más de 2 años, aprendiendo, porque es que está uno siempre aprendiendo, hace más de 10 años. ¿Y podrías recomendarnos algún programa que sea libre para nuestro PC? Sí, te voy a recomendar, aquí a lo mejor me extiendo un poquito más, pero te puedo decir, por ejemplo, Windows, que es un sistema operativo privativo. No significa que porque tú tengas un sistema operativo privativo no puedas usar software libre. Por ejemplo, el navegador de internet, que el que tenga un ordenador lo usa. El Explorer, que es el que viene en el Windows, es privativo, pero tú puedes usar, por ejemplo, el Firefox, escrito en español, ¿no? Y eso es software libre. Tú puedes ir a la página de Firefox y puedes ver el código fuente. De hecho, yo tuve un problema y yo modifiqué ese código fuente, lo compilé, bueno, eso es un rollo, es decir, lo convertí a algo que entiende el ordenador y me arreglé el problema, aunque luego lo arreglaron, y además lo reporté para que la gente lo pudiera corregir, ¿no? También, por ejemplo, alternativa al Office está el OpenOffice. Nosotros trabajamos con OpenOffice en mi casa y es libre y es gratuito, es decir, libre y gratuito, es libre, lo puedes compartir, se lo puedes copiar a nadie sin que venga nadie. Bueno, si lo copias en un CD tienes que pagar el canon, que no tiene más remedio, aunque no tenga propiedad intelectual. Y luego, evidentemente, sistemas operativos libres, pues todo lo que es Linux, GNU Linux, digamos, ¿no? Luego, claro, el Linux tú puedes elegir muchos sabores, por decirlo de alguna forma. Distribuciones que te agrupan y te lo dan todo hecho. Como lo puedes encontrar con Windows, lo encuentras en Linux. Nombres, pues Mandriva, Ubuntu, yo que sé, OpenSUSE, etcétera, ¿no? Bueno, muchas gracias por tenerla aquí con nosotros y esperamos tenerla aquí también otro día. Vale, muchísimas gracias. más allá del cielo. Hola y bienvenidos a nuestra sección dedicada a la astronomía y por tanto a la exploración del universo conocido. Hoy hablaremos sobre la historia de la astronomía, muy interesante por cierto. Demos comienzo ya a la sección y viajemos más allá del cielo. Historias de la astronomía. La astronomía nació casi al mismo tiempo que la humanidad. Los hombres primitivos ya se maravillaron con el espectáculo que ofrecía el firmamento y los fenómenos que allí se presentaban. Ante la imposibilidad de encontrarles una explicación, estos se asociaron con la magia, buscando en el cielo la razón y la causa de los fenómenos sucedidos en la Tierra. Esto, junto con la superstición y el poder que daba el saber leer los destinos en las estrellas, dominarían las creencias humanas por muchos siglos. Muchos años de observación sentaron las bases científicas de la astronomía con explicaciones más aproximadas sobre el universo. Sin embargo, las creencias geocentristas apoyadas por los grupos religiosos y políticos impusieron durante muchos siglos un sistema erróneo, impidiendo además el análisis y estudio de otras teorías. Hoy, la evolución y difusión de las teorías científicas han llevado a la definitiva separación entre la superstición, es decir, astrología, y la ciencia, la astronomía. Esta evolución no ha ocurrido pacíficamente. Muchos de los primeros astrónomos científicos fueron perseguidos y juzgados. En esta sección buscamos las bases y las claves que han conducido a la humanidad hasta los conocimientos astronómicos actuales. Esto es todo por hoy, amigos. La próxima semana seguiremos contando la historia de la astronomía. Elaborado por Guillermo Dereste Santana, de cuarto B de la ESO. Ahora volvemos con otro tema de Black Eyed Peas muy conocido. Como no, Pump It. Get it on, move it. Come on, baby, do it. Let that beat, that beat die on the stereo. de película. Una semana más con nuestra sección dedicada al mundo del cine, en él caben noticias, curiosidades, carteleras, recomendaciones de películas. Empezamos hoy con... El cine en YouTube. No nos queremos precipitar, dando la sensacional noticia, pero lo que hace poco era imposible, ahora es probable. En el plazo de un mes a tres meses, El León de la Metro rugirá en pleno pulmón por las pantallas de los ordenadores de todo el mundo. El domingo pasado se hizo público el acuerdo entre Google y Metro-Goldwyn-Mayer, por el cual las películas de esta gran productora americana podrán ser vistas en breve en YouTube. Todo indica que no habrá que pagar por acceder al visionado de las películas, ya que, con toda probabilidad, su financiación se hará mediante publicidad. A este pequeño gran paso para la humanidad de usuarios de YouTube le seguirán con toda probabilidad otros pequeños grandes pasos. Este primer acuerdo dará paso a otros con el resto de las grandes productoras del cine americano. Dos semanas después sigue en la cartelera este musical producido por Disney para la gran pantalla. Al igual que en Estados Unidos y otros países europeos, el éxito de la película continúa en las salas de cine de nuestro país. En la primera semana la vieron 680.000 espectadores con 5 millones de euros de dejados en taquilla. Las dos películas anteriores de esta serie musical fueron realizadas por televisión y la han visto en España más de 17 millones de telespectadores, en las decenas de veces que Disney Channel y 4 la han emitido en España. Esto ha sido todo por hoy. Volveremos con más de películas la próxima semana. ¡Felicitaciones de cumpleaños! Queremos felicitar el cumpleaños a los alumnos y alumnos del IES Valsequillo que han cumplido o cumplen años en esta semana. A Adai Abrante Santana de segundo, Promeco, que cumplió 15 años el pasado día 10. ¡Feliz cumpleaños! A Madeline Suárez Herrera de segundo A, que cumplió 13 años el día 13 de noviembre. ¡Feliz cumpleaños! Alejandro Galván Calderín, de segundo B, que cumplió 14 años el día 13. ¡Felicidades! A Juan Verón Amelián, de cuarto Diver, que cumplió 16 años el día 13 de noviembre. ¡Muchas felicidades! A Taidía García Navarro, de primero B de bachillerato, que cumplió 16 años ayer. ¡Feliz cumpleaños! A Melisa Saltalegio, de segundo B de bachillerato, que cumplió ayer, día 13, 18 años. ¡Muchas felicidades! A Rubén Santana Sánchez, de segundo B de bachillerato, que cumplió 17 años, el día 13. ¡Feliz cumpleaños! A Josué Monagas Pérez, de primero B, que cumple hoy 14 años. ¡Muchas felicidades! Alexander Pereira Ortega, de primero C, que cumplió 12 años hoy. ¡Feliz cumpleaños! A Rosbel Acevedo Suárez, de primero B, que cumplirá mañana, sábado 14, 14 años. ¡Muchas felicidades! A Yeray Suárez Martín, de primero C, que cumplirá el domingo 14, que cumplirá el domingo 14 años. ¡Muchas felicidades! Ramírez Rivero, de segundo A, que cumplirá el próximo día 16, 13 años. ¡Muchas felicidades! A Pablo Lea Huizer, de primero B de bachillerato, que cumplirá el domingo 16 años. ¡Feliz cumpleaños! por último, queremos felicitar a nuestro compañero del taller de radio, Bencomo Golding González, de segundo B, que cumplirá el próximo domingo 13 años. ¡Muchas felicidades, Bencomo! Historias de la radio. Capítulo 3. En el capítulo anterior de esta serie sobre la historia de la radio, describimos cómo fue el proceso de su descubrimiento. Hoy vamos a aclarar algunos conceptos y características técnicas relacionadas con la radiofusión. Empezamos con el cuestionario. La primera pregunta está relacionada con el descubrimiento realizado a finales del siglo XIX por el físico alemán Heinrich Rudolf Hertz. Dijimos hace una semana que este científico alemán había descubierto las ondas electromagnéticas. Pues bien, queremos saber qué son las ondas electromagnéticas y cuáles son sus principales características físicas. Las ondas electromagnéticas son una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan a través del espacio, transportando energía de un lugar a otro. A diferencia de otras ondas, estas se pueden transmitir por el vacío. Una segunda cuestión se refiere al invento del físico italiano Guglielmo Marconi, el llamado radiotelegrafía sin hilos, que transmitía su mensaje utilizando el alfabeto Morse. ¿Qué es el alfabeto Morse y qué podemos decir sobre él? También conocido como código Morse, es un sistema de comunicación que utiliza sonidos o luces intermitentes para formar letras y números. Por ejemplo, si queremos transmitir la letra A, tendríamos que hacer un sonido corto y otro largo. Otro mensaje como el SOS sería 3 sonidos largos, 3 cortos y otro 3 largos. Fue muy utilizado para comunicarse entre barcos y aviones, también para mandar mensajes a personas llamados telegramas. Lee de Forest dio el impulso final para la invención de la radio cuando sustituyó la válvula de 2 electrodos por una de 3. ¿Qué es la válvula de 3 electrodos? ¿Qué se puede decir de la aplicación electrónica? El descubrimiento realizado por Lee de Forest. También llamado triodo, es un aparato formado por un cátodo que emite electrones y un ánodo que los recibe y en medio de ellos una rejilla. Cuanto menos carga le llega a la rejilla, más electrones pasará del cátodo al ánodo. A esto se le llama amplificación. La primera emisión de radio se realizó en Massachusetts el 24 de diciembre de 1906 y corrió a cargo del ingeniero estadounidense Reginald A. Fessenden. ¿Qué aspectos nuevos podemos añadir de este extraordinario acontecimiento? Esta transmisión fue escuchada hasta por buques que navegaban por el mar Caribe e incluía a Fessenden tocando el violín la canción Oh Holy Night y leyendo un pasaje de la Biblia. En el sistema de comunicación que llamamos radiodifusión, o más abreviado radio, intervienen dos tipos de aparatos o equipos. Uno son los aparatos emisores, que son los que emiten y envían el mensaje hablado sonoro. Otro son los aparatos receptores, que reciben la señal radioeléctrica y la traducen o convierten en sonidos y palabras que llegan a los oyentes. Sobre los primeros nos gustaría preguntar sobre sus características técnicas. Es decir, su potencia, su alcance o cobertura, su emisión en distintas longitudes de onda. Un emisor de radio está formado por un alternador que convierte la energía mecánica en eléctrica, que envía a una antena, y la convierte en ondas electromagnéticas, que son enviadas al exterior. A grandes rasgos, un receptor de radio consiste en la entrada de ondas electromagnéticas a una antena que las transforma en pequeñas corrientes eléctricas, que pasan a un electroimán y las convierte en sonido. En cuanto a los aparatos receptores, sabemos que estos han evolucionado a lo largo de los últimos 100 años. ¿Cómo cambiaron y qué fue lo que les hizo cambiar? Uno de los inventos que cambió los receptores de radio fueron los triodos, que hicieron posible la detección de ondas electromagnéticas emitidas desde más lejos. Sin más preguntas que hacer, por el momento nos despedimos hasta la próxima semana, en la que volveremos nuevamente con un nuevo capítulo de las interesantísimas historias de la radio. Buenas tardes. Elaborado por Miguel Moral Sola, de cuarto A de la ESO, y el taller de radio de Elías Valsequillo. La vuelta al mundo en 7 días. A continuación les ofrecemos los acontecimientos más importantes ocurridos durante los últimos 7 días. Francia anunció que España tendrá un asiento a la cumbre del G20 en Washington. España tendrá silla, voz y voto en la cumbre del G20, que se celebrará el próximo 15 de noviembre en Washington. Esa reunión es la que abordará cómo atajar la crisis financiera mundial y que algunos han calificado como la refundación del capitalismo. La cumbre, que reunirá el viernes y el sábado a los jefes de Estado de las principales economías del mundo, aspira a iniciar la mayor reforma del sistema financiero en más de medio siglo, pero según prevén los analistas, no producirá cambios inmediatos. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, asistirá a la reunión gracias a que el presidente de Francia le cederá uno de los dos puestos a los que tienen derecho como mandatario de uno de los países del G7 y como presidente del turno de la Unión Europea. Obama no asistirá a la cumbre de líderes sobre crisis financiera. El presidente electo de los Estados Unidos, Barack Obama, no participará en la cumbre del G20 sobre la crisis financiera mundial, ni se reunirá con los líderes de la comunidad internacional. Obama no acudirá a la cumbre para evitar una bicefalía. De hecho, en su primera rueda de prensa el pasado viernes, la primera desde que se proclamó triunfador en las elecciones del día 4, recordó que solo tenemos un presidente a la vez, y hasta el 20 de enero el gobierno de Bush seguirá al cargo. Rusia culpa a un marinero del accidente en el submarino que mató a 20 tripulantes. Un marinero causó el accidente en el submarino nuclear ruso NERPA, que el sábado pasado causó la muerte a 20 de sus tripulantes, informó el Comité de Instrucción de la Fiscalía General de Rusia. La investigación estableció que un marinero activó el sistema de extinción de incendios que libera gas freón y que causó la muerte a 20 de las 208 personas que se hallaban a bordo del sumergible. El accidente se produjo cuando el submarino realizaba una travesía de prueba en el Océano Pacífico. La Armada rusa comunicó que el accidente no afectó los reactores nucleares del sumergible, ni provocó fugas radiactivas. Canarias pierde 52.000 turistas extranjeros en octubre por la crisis y la caída de vuelos con Europa. El turismo extranjero registró un comportamiento negativo durante octubre en Canarias por un doble motivo: la reducción de plazas con Europa y la crisis económica. Las islas recibieron en dicho periodo 797.186 turistas extranjeros, lo que supone un descenso del 6,52%. Esto representa 52.000 llegadas menos, según los datos facilitados por los aeropuertos españoles y navegación aérea, a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, Rita Martín, resaltó esta semana en Londres la importancia de las conexiones aéreas y la necesidad que nuevas compañías cubran las plazas vacantes después de las quiebras de varias aerolíneas como LTE. El defensor del profesor revela que aumentó en las agresiones a, pro, a, protagonizadas por los padres de los alumnos. Los datos del defensor del profesor relativos a 2008 revelan un ligero repunte de conflictos y agresiones protagonizados por los padres de los alumnos en las 3.419 llamadas atendidas en todo el país, ha dicho el presidente nacional del ANPE, Nicolás Fernández. Según el estudio, las agresiones de padres o familiares a profesores se sitúan en torno a un 3%, un ligero aumento respecto a anteriores informes, acoso y llamadas intimidatorias, un 15%, y denuncias de actuaciones del profesorado por padres, un 24%. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria participa en una red de vigilancia sanitaria de cetáceos en el Golfo Pérsico. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria participará en la creación de una red de vigilancia sanitaria de cetáceos en el Golfo Pérsico, promovida por Irak y la ROPME, Organización Regional Árabe para la Protección del Medio Marino. El comité de organización ha solicitado la participación de científicos internacionales como la doctora Braulik de Reino Unido, que trabaja en Pakistán, y del doctor Antonio Fernández de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y presidente del Grupo de Varamientos Inusuales de Cetáceos de la Comisión Ballenera Internacional. Elaborado por el Taller de Radio de Elías Valsequillo. Si han estado con nosotros durante este programa, habrán escuchado Efemérides, Un ratito para la ciencia, Momento para la poesía, entre otros. En el micrófono han estado Anoli, Guillermo, Tara, Miguel y Adolfo, que no ha podido hablar, pero ha estado con nosotros porque se encuentra enfermo de la garganta, y María, que se fue a baile. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes, día 21 de noviembre, a las 6 de la tarde. Y en el control técnico ha estado Paco Melián. Y les dejamos con nuestra última canción del grupo de hoy, titulada Shut Up. ¡Hasta luego! Something got out of hand. You start yelling when I would break plans, even though I had legitimate.